Cooperativa Vieraba presenta Esto sí importa. Esto sí importa. Un podcast sobre educación sexual integral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? ¿Qué piensan las chicas y los chicos sobre la ESI? ¿Cuáles son sus ideas, sus inquietudes? Producción Yelka Warsawski. Edición Federico Fumiato. Silvia Deceni, en su libro Sexualidades, afirma que las categorías de sexo y de género han mostrado su imprecisión y puesto en evidencia que se crearon como un medio de control sobre la población, que apuntaba a limitar la libertad sexual. Lo que la sociedad occidental menos tolera es la ambigüedad. Las personas que no logran identificarse con las representaciones de género impuestas, o por lo menos quienes lo manifiestan, tienen que incluirse en alguna otra categoría: gay, lesbiana, trans, inter, queer. El binarismo no podrá tolerar ambigüedades sexuales y declarará monstruos a quienes sean portadores de ellas. Digamos que el monstruo es lo que combina lo imposible con lo prohibido. Se trata de una sociedad que en un momento histórico considera imposible a lo que no puede encerrar en las pocas categorías que ha creado y prohíbe a quienes muestran que esas categorías son falsas, empobrecedoras, absurdas o todo al mismo tiempo. Esto sí importa. Está buenísimo para conectar con esto de la orientación sexual, y si es algo que se puede comentar abiertamente o si sigue habiendo algún tabú al respecto. Hay un proyecto que se llama Proyecto Heteronorma, que hizo una agrupación, Mujeres Públicas, que es una encuesta que pregunta, entre otras cosas, ¿cuándo te hiciste heterosexual? Eso y otras preguntas, ¿no? Sí, está como también siempre de chiquitos, capaz, nos decían ya, si era, no sé, chiquita te decía, ay, ¿te gusta algún chico? Tipo, ya te naturalizaban que te tenía que gustar un chico, ¿me entendés? O, por ejemplo, a mí, en mi primaria, era siempre, decía sola con un chico ya, ay, es tu novio, ¿no? Pero claro, tenías un montón de amigas y nadie decía nada. En ese ejemplo se nota bien la naturalización, ¿no? Fíjense, con pequeños gestos, con discursos que a una le dicen cuando una, no sé, por ahí está yendo a la primaria, lo que fuere, te hacen una pregunta que está construyendo, que está configurando un modo de ser, ¿no? Cuando te preguntan, ¿tenés novio? Como si fuera la única alternativa posible. Y esa alternativa es la heterosexualidad, ¿no? Por eso esta encuesta es bien disruptiva, porque dice, no solamente pregunta por la heterosexualidad, sino, bueno, ¿cómo te diste cuenta de que sos hetero? ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? ¿Ideológica, genética, psicológica, económica? ¿Lo saben en su trabajo? ¿O lo saben, en el caso de ustedes, compañeros de la escuela? ¿Lo saben, no? Está bueno porque es como que da vuelta a la tortilla. Porque siempre se pregunta eso, si sos lesbiana o gay o bisexual o así. Siempre se pregunta como eso. Es lo primero que se pregunta, digamos. Y no es casual, ¿no? Justo al que nadie le pregunta nada es al heterosexualidad, al heterosexual, perdón. Porque se ajusta a la norma, ¿no? Por eso, bueno, este proyecto es el proyecto Heteronorma, para hacer evidente esa norma que está tan naturalizada, ¿no? Volviendo a la palabra que veníamos compartiendo. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, en la primaria, claro, nunca ninguno de mis compañeros sabía, como, o sea, era como ya natural que todos éramos heterosexuales, ¿me entendés? Y yo me acuerdo que creo en quinto grado, nos dije, una chica dijo, creo que soy bisexual, y empezó, entonces, claro, como que ahí, por ejemplo, yo, muchos empezamos como a ver, y si capaz yo también. Entonces, claro, habilitar esa pregunta, claro, ¿no? Habilitar de que, y si en realidad no soy hetero, ¿me entendés? Entonces es como te abrís un montón. Y capaz no, después te das cuenta o seguís siendo hetero, tampoco hay que forzarse a hacer otra cosa. Porque también ahora no con todos, pero también es como que se esfuerza mucho a no ser hetero, ¿me entendés? Abrirte a querer siempre a tu género, o abrirte a otras cosas. Otras experiencias, claro, por ahí. Pero tampoco hay que ver como el otro lado, o sea, también es, no está mal ser hetero, o sea, no... Pero solo hay que vivir. Paso para desnaturalizar lo social es tener una mirada crítica y una actitud cuestionadora. ¿Estas personas son un problema? Contesta Mafia. Los intersexuales no son un problema. El problema son nuestras mentes, nuestras sociedades con pensamiento binario y dicotómico que apuntan lo que es normal o no, lo que es funcional o no. El problema reside en que no respetamos la diferencia porque estamos habituados, en el mejor de los casos, a tolerar, pero no a respetar. La intersexualidad, intervenida quirúrgicamente desde edad temprana, pone en escena un binarismo muy valorado por la cultura occidental. Naturaleza barra cultura. Antes que los lóbulos de las orejas sean agujereados, los prepucios eventualmente extirpados, la tecnología habrá hecho de estos bebés intersexuales varones o mujeres. Básicamente, mujeres. Y luego se habrá olvidado de haber intervenido de manera de naturalizar lo que fue producto de la técnica. Es, o sea, lo ponen también como muy serio. Entonces, o sea, es amar, es como el sentimiento de amar. Y muchas personas también, por ejemplo, a mí me pasa que mucho no me gusta tanto las etiquetas, porque es como que ya te hacen persona. Y de repente, no sé, decís ser lesbiana y después de unos meses te gusta un chico, y ya es como, ah, pero dijiste que sos lesbiana, ya no podés. No, yo estoy cambiando siempre, o sea, todos los días estás cambiando tus sentimientos o tus miradas hacia otra persona. Y tu deseo, claro, ¿no? Y tu deseo también. Entonces, como que lo medimos por etiquetas, eso que decís, y no por lo que sentimos. Sí. Es como, no dejamos de ver lo que sentimos y como, bueno, yo dije que era esto. Entonces, me van a gustar estas personas que dije que entran en mi género, ponele. Sí, yo hablé eso mucho con una amiga que es lesbiana y que por un momento, incluso desde chiquita, es lesbiana, o sea, casi desde que nació literalmente, siempre como tuvo atracción a las mujeres. Entonces, claro, era raro para todos. Y hace poco, por ejemplo, hablamos y ella me comentó, mira, estoy pensando que no quiero etiquetas, porque claro, a ella la conocen en todo Capilla por ser lesbiana y es como, no se llama de tal manera, es lesbiana. Entonces, claro, tipo, no quiere sentir eso, o sea, es como, debes de ponerte un nombre, es como ponerte tu orientación sexual o tu género. Y no, sí, y por ahí clausurar, claro, ¿no? Otros modos de vivir el deseo. ¿Qué pasa si eventualmente aparece otro sentir, ¿no? Sí, por eso. Cuando escuchamos decir que algo es natural, prendamos los radares para dudar y reflexionar. En un compilado titulado Marica, Francisco Sfeir escribió su texto Trans as Folk y lo culmina diciendo: no es fácil ser un tipo trans gay. No lo es con nuestros pares trans ni con los gays cissexuales. La homofobia y transfobia no descansa. Nunca faltan preguntas incómodas o rechazos de nuestros compañeros trans. No es fácil construir una masculinidad cuando ser gay en nuestra cultura no es ser masculino. Tampoco es fácil construir una identidad gay cuando ser trans implica una corporalidad, un pasado, unos detalles que no son los de un hombre. Aunque tenga todos los peros del mundo, me resulta irónico haber transitado, traspasado la frontera de los géneros y seguir pensándome con un género y una sexualidad determinada. Hoy en día tal vez puedo decir que lo que me incentivó a ser libre y feliz fue ni más ni menos que el deseo, deseo, deseo. Esto fue Esto sí importa, una producción de Cooperativa Viaraba. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.